Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de El Hombre No Importa. Y bueno, pues estamos transmitiendo aquí para todos ustedes su compa Coyomani y Vladimir. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bien, bien, ya estamos en la segunda emisión. Sí, ya segunda emisión de El Hombre No Importa. Y bueno, como siempre, invitándolos a que dejen su comentario y nos escuchen. Este es el segundo podcast de este programa. Y bueno, pasaron muchas cosas esta semana, ¿no, Vladimir? Tremendas cosas pasaron, Roberto Coyomani. Subió el peso, bueno, fuera. Subió el dólar, ¿no? Momentáneamente. ¿Qué más pasó? Creo que por aquí leí una noticia que hubo un temblor en Nueva Zelanda también. No. Fíjate, eso no lo sabía. Eso lo acabo de ver. Pues, ahorita. La noticia más Trump, ¿no? También. Es que esto del Trump, creo que nos va a llevar un ratito a platicar de ello, pero en serio está muy, muy, muy complicado ese tema. Yo creo que. Está muy cabrón, Coyomani, no está complicado, está muy cabrón. Cabrón por toda la gente que, bueno, latinos que votaron por Trump, etcétera, de cosas que pasaron. A ver, tú cómo, de alguna u otra manera, cómo, si pudieras dar un pronóstico, ¿cómo sería para México dentro de qué será? ¿Febrero o marzo? Porque ves que viene la cuesta de económica de enero. Ajá. ¿Cómo ves? Porque ya desde ahorita se están viendo los efectos, pero yo creo que lo más cabrón viene, yo creo que a principios del año que viene. No, Coyomel, todavía va a estar para el diciembre del año que viene, ahí es cuando vas a ver. ¿Neta? Ahorita todavía, es que sí, yo creo que todos esos cambios económicos y todo el pedo de Trump es gradual, o sea, sí se va a sentir, pero de a poquito, pero ya sabiéndolo a largo plazo es cuando se van a sentir los golpes ya más fuertes. Pues ahorita la transición y todo eso cuesta, o sea, no puede llegar ese güey un día y llegar y decir, pues ya saquen a todos los migrantes mañana y pasado mañana vamos a poner el muro y así, o sea, es más gradual, porque no nada más estamos nosotros, está la relación con Rusia, está la relación con Corea del Sur, está la relación con Japón, está la relación con China, o sea, son todas una serie de cosas que no nada más está con nosotros, o sea, esto va para todo el mundo. Pero es gradual, conforme se vaya dando, conforme este güey tenga que dar comunicados, conforme tenga que dar visitas diplomáticas, etcétera, todo eso va a ir gradualmente. O sea, yo creo que también es eso, ¿no? La gente espera que en una semana ya se sienta el putazo. La realidad es que pues, es gradual, o sea, es como acá con Peña Nieto, o sea, ha sido de a poquito, pero a largo plazo ya es cuando ya vemos las cosas ya más complejas. ¿Cómo veías, imagínate que hubiera ganado Clinton? ¿Cómo verías hoy, digamos, la perspectiva, primero para Estados Unidos, que ahorita, bueno, vamos a platicar más adelante cómo ahorita está la situación allá en ese tema, pero ¿cómo lo verías ahorita, así como de flashazo? ¿Sería igual que como ahorita estaban los Obama o iba a ser diferente o qué crees que estuviera pasando? Yo creo que sería igual que cuando estuvo Obama. Era prácticamente seguir lo mismo que hacía Obama, pero con unas cositas más, porque también Hillary tenía sus ondas ahí de que pro guerra y etcétera. O sea, ahí fue la elección del menos peor, entre comillas. O sea, realmente ninguno de los que apoyaban a los candidatos estaban diciendo que era el mejor, pero era como que cada quien pensó que era el menos peor o Trump o Hillary. Realmente no había a cuál irle. Y a mí lo que me preocupa es de que la situación latina está cada vez más complicada, ¿no? O no sé cómo lo ves. O sea, había candidatos latinos y se fueron cayendo hasta que quedaron pues estos dos cuates que así, bueno, yo he estado preguntando con dos, tres economistas que conozco y me dijeron es que si lo vemos desde ese punto de vista no había ni a quién irle, ¿no? Entonces solamente que nos iba a dar más, digamos, tranquilidad era Clinton, bueno, en la bolsa de valores. Y nada más, porque en sí los dos pues dan miedito, o sea, ser el ahora sí que el líder de un país tan poderoso, de los dos lados era prácticamente no irle a ninguno, pero pues ya ves, así votaron allá los estadounidenses, no sé con qué motivo. Y fíjate, ¿no? Que es muy curioso, uno de los puntos centrales de la administración de Obama fue el Obamacare, que era como aquí el seguro popular, porque allá para los gringos el seguro es muy difícil, muy caro y todo. Entonces, varios de los que votaban en contra de Trump era porque Trump quiere quitar el Obamacare. ¿Y qué es lo que va a hacer? O sea, eso sí va a ser casi casi inmediato, ¿eh? O sea, parte de las primeras cosas que va a hacer para recortar gastos o algo así, no sé, es quitar el Obamacare, y una parte muy grande de la población se va a quedar sin seguro, sin servicios de salud. Y eso es algo también muy impactante que hayan votado. Y era una propuesta que lo había dicho él, o sea, no fue casi como que esté escondido. O sea, la gente está consciente de qué es lo que va a hacer Trump con ese Obamacare. Y no, yo creo que este tema nos da para hablar todo la hora y media o dos horas que vamos a estar aquí platicando con ustedes, pero pues vámonos primero con una cancioncita para que nos relajemos tantito, porque en serio, este tema preocupa, creo que a muchos, si no es que a todos. Yo creo que no nada más en México, sino en varias partes del mundo. Y pues regresamos para hablar de este y otros temas más, ¿no, Vladimir? Ahora, ¿con qué canción nos vamos a ir entonces, Coyote? Pues, ¿quieres con una mía de las de, ¿cómo se dicen? Las aleatorias. Órale, va. Sale. Mira, ahora son 20 canciones. Ahora sí estuve escuchando algunas propuestas durante la semana de ese proyecto que mencionábamos la vez anterior de Coyo Radio. O sea, no son mías, son de las que han pedido durante ya casi 2 años de transmisión interrumpida. Ahí sí no es ininterrumpida, es interrumpida, porque de vez en cuando transmito. Y bueno, pues a ver qué sale. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Entonces tú di un número del 1 al 20. A ver, pues del 11. 11, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno. Esa es una canción. Claro, elijo las que me gustan, ¿no? De todas esas. Pero esa es una propuesta que en lo personal me gusta mucho, porque la tocaban cuando mi abuelo vivía, hace mucho tiempo. Y yo nunca entendí la historia de la canción. Es de un trío, se llama Trío Osorio, así se llama. Yo me imagino que se apidan Osorio, por eso se pusieron Trío Osorio. Y es una canción que se llama Guaracha Jacarandosa. ¿Cómo ves? Vamos a escucharla, a ver si te gusta. Si no, pues la quito luego. Y a ver qué pasa. Con esto empezamos esta segunda emisión de El Nombre No Importa. El Nombre No Importa. Chino chinito, llévame a ver al doctor. Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor. Y me dijo chino chinito, llévame a ver al doctor. Enseguida fui corriendo a ver a un especialista, para que a mi mujer la curara toda prisa. Él entró en el consultorio y yo afuera me quedé. La una, las dos, las tres. Y mi mujer no sabía, entonces pensé que algo grave pasaría. Y cuando llamé al doctor a preguntarle de caso, me dijo así: no se asuste mi compadre, que no es muy grave la cosa. Su mujer está jacarandosa. Mira cómo baila jacarandosa. Mira cómo canta jacarandosa. Pero que mira cómo goza. Thank you. las dos, las tres. Ay. Nueve meses y mi mujer no salía, entonces pensé que algo grave pasaría. Y cuando llamé al doctor a preguntarle de caso, me dijo así: no se asuste mi compañero, que no es muy grave la cosa, su mujer está acarandosa. Mira cómo canta, acarandosa. Mira cómo baila, acarandosa. Oye que mira cómo goza, acarandosa. Mira qué sabrosa, acarandosa. Bienvenidos a esta sección llamada No lo sabía porque no me interesa. En 1970, en Estados Unidos, el Stanford Research Institute patenta el ratón. Dispositivo informático para ordenador. El invento es de Douglas Engelbart, que trabajaba allí, y por este invento recibiría un cheque por solo $10,000. ¿No lo sabías? Ahora ya lo sabes. Estamos en nueva cuenta aquí en El Nombre No Importa. A ver, ¿me escuchas, Vladimir? Sí, te escucho bien, bien. Sí, bueno. Pero yo te escucho a ti clarito, que eso es importantísimo. ¿Cómo ves estas pequeñas capsulitas? Híjole, el fondo tenía que ser a fuerza con cumbia, o sea, no sé por qué. Y aparte cumbia de antaño, esas que se volvieron populares por ahí de los años 70, 80, gracias a un movimiento en el que simplemente era la amplificación del sonido, o sea, ruido, nada más. Sí era bien visto en su momento, pero hoy en día ya cambió mucho este fenómeno. Yo creo que demasiado, pero bueno, ¿cómo ves? A ver cómo está eso, explícamelo. Sí, o sea, el movimiento sonidero nació hace, creo que por ahí de los años 60, cuando existían todavía aquellos amplificadores Radson, no sé si alguna vez los escuchaste. Sí, los he visto. Entonces son, ahora sí que suenan a nada, o sea, es como si fuera bocina rota, pero con eso amenizaban las fiestas. Y bueno, hoy ya vemos equipos de millones de pesos, o sea, tú escuchas Fantasma, La Changa, Samurai, no sé, todos los que, Master, ¿no? O sea, los sonidos más grandes de aquí de México, que inclusive han ido a Estados Unidos, a Centroamérica, ¿no?, para tocar, y tú dices, neta, güey. O sea, hasta ese punto se ha llegado, pues sí. También tienen que evolucionar. Aunque para muchos no es de agrado el que estén interrumpiendo la música, ¿no? Pero solamente es, digamos que, un estilo, nada más. Y bueno, pues, ¿cómo ves? ¿Con qué tema iniciamos? ¿Qué tema nos traes esta noche, Vladimir? Pues va, ahora va la mía, ¿no? A ver qué les parece. Pues te cuento primero la historia de cómo llegué a esta canción. Ah, ok, canción. Bueno, vamos. Sí, historia. Sí, porque no es la típica canción que yo escucharía, pero pues tiene su historia de por qué. Resulta que hace como, 12 años tal vez, cuando apenas empezaba la televisión por satélite, en mi casa pusieron Sky, y entonces había por ahí un canal argentino como tipo MTV, pero pasaba, además de música, programas de la historia de la música, ¿no? Y entonces ocurrió que había un programa especial de la música de los 80s y New Wave y toda esa onda. Uh-huh. En ese entonces pues no entendía mucho de qué era la New Wave y bla, bla, bla. Pero escuché esta canción y se me quedó grabada en la mente. Entonces, de vez en cuando la vuelvo a escuchar y me gusta. Y pues se me quedó así como, ¿a qué debe sonar la música de los 80s? O sea, para mí es como la quinta esencia de cómo debe de sonar la música en los 80s. O por lo menos el New Wave y todo lo que pegó en ese entonces. Entonces, realmente no he escuchado más de esa banda, no sé mucho. Pero esta canción me gusta un montón. Y habla sobre cuando explotó el volcán en Pompeya y todo lo que se... toda la ciudad que destruyó. Oh. Y es de la banda que se llama Siouxsie and the Banshees. Y se llama Cities in Dust. Listo, pues vamos a escucharlo. Y ahorita pues nos platicas de qué traes preparado para este... ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Día, noche, tarde, mañana? Bueno, pues depende de la hora que me estén escuchando, ¿no? Pero en esta emisión vamos a hablar de muchas cosas. Sale, vámonos con esta propuesta que trajiste y ahorita regresamos con más aquí en El Nombre No Importa. Thank you. Bienvenidos a esta sección llamada No lo sabía porque no me interesa. En 1945, en Londres, capital de Reino Unido, se funda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida por sus siglas, UNESCO, cuyo objetivo sería construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales, sociales y la comunicación. ¿No lo sabías? Ahora ya lo sabes. Ya estamos aquí de nueva cuenta, Vladimir. ¿Cómo estamos? Después de escuchar estas dos capsulitas, digo, ¿están interesantes o no? Sí, están bien, están chidas. Yo no sabía lo de la UNESCO. ¿Qué te pareció la canción? Sí tiene todo el toque de los 80. Yo creo que fue un parteaguas para la música, así como fue el jazz en los 30s, 40s, el rock and roll en los 50s, 60s. Pues yo creo que los 80, bueno, es más, hasta hay estaciones de radio donde desde allí parten, ¿no? 80s, 90s y de ahí para acá, ¿no? Sí. Pues para mí es como que la quinta esencia. Y a partir de ahí, muchas de las canciones que escucho de los 80s es porque tienen algún cierto parecido con esta canción. Entonces, para mí es como los 80s debieron de haber sonado. ¿A ti te gustan los 80 por influencia? Digo, porque los que nacimos en aquella época, bueno, pues... Bueno, ya el podcast anterior que me quemé de cuántos años tengo. Yo creo que me tocó la última parte, pero no tengo conciencia de ello. Fue prácticamente los 90. Pero claro, la influencia de los 80 llegó creo que por ahí hasta el 92, 93 más o menos. Y esa parte a mí sí me tocó. ¿Tú cómo te empapaste de esta época? Pues fíjate que sí, yo creo que fue por influencia. Y hablando de por qué fue por influencia, está el siguiente tema del que vamos a hablar, que es de cuando vino Queen aquí a Puebla, que fue el 17 de octubre del 81, precisamente empezando la década. Yo creo que, no sé tú, pero por ejemplo, muchos de mis familiares y otras personas que nacieron por esas épocas, o bueno, que eran jóvenes en ese entonces, pues yo no creo que haya habido otra banda más influyente aquí en Puebla para esa generación que Queen. No, o sea, es que aparte es emblemática esta banda. Y aparte se supone, según estuve por ahí leyendo, que de los conciertos grandes que llegaron a México, yo creo que este fue uno de los primeros, pero yo leí que fue el primero. No sé si estoy equivocado. La verdad no sé, pero es lo que te decía. Imagínate que no hubiera llegado Queen a Puebla, que hubiera llegado al DF en ese entonces. No hubiera sido... O sea, yo lo que te quiero decir es como que el hecho de que haya ido Queen a Puebla como que definió bastante el tipo de música que le gustaba a esa generación. Porque a lo mejor mucha gente no lo conocía en ese entonces, o sabía una, dos, tres canciones, pero el hecho de que fueran como que marcó en Puebla el tipo de música que la gente le gustaba. Porque, por ejemplo, no sé, toda mi familia, el disco de Queen, el Grandes Éxitos, es como que conocido por todos y el que todos les gusta. No sé si a ti te haya pasado. Pero el de Queen, ¿no? Que pero, influenció mucho. Pero sí otras propuestas de la época, hasta la fecha, ¿no? Hay, o pregúntale a cualquiera arriba de 40 que si le gusta Queen, y te va a decir que sí, y por qué te va a decir. Ah, sí, a fuerza. O sea, creo que va a ser de, al contrario, si ellos me preguntan a mí, ¿conoces a Queen? Y yo les digo, no, pues ¿quién es o qué? Me mandan por muy lejos, ¿no? Pues sí, es que es una banda de ahora sí que de todos los tiempos, ¿no? Te digo, sí, se ha mantenido bastante bien y todo. Pero, por ejemplo, como que definió a la generación en el sentido de que fue la primera experiencia así de los conciertos masivos, el de la primera experiencia para muchos de fugarse, a ver a una banda. Incluso la gente a la que no le gustaba, que cuenta que se escuchaban hasta su casa el concierto, porque pues era tan grande y todo, que se escuchaba en toda la ciudad, ¿no? En aquel entonces. Es que, primero, fue en un estadio que está aquí en, a las faldas del Cerro de Loreto, ahí enfrente, casi enfrente de San José. Entonces, imagínate, prácticamente estaba en el centro histórico. Bueno, que para entonces, en la ampliación de la ciudad, ya era, ya no las afueras, sino la periferia, ¿no? Pero sí, un estadio que, pues hoy en día casi estaba abandonado hace algunos años, pero que guarda esta historia ahí en ese inmueble, en ese lugar, ¿no? O sea, qué padre, porque pues, digo, los inmuebles fueron para eso. Yo creo que quienes fueron a ese concierto y hoy pasan en ese mirador de Loreto, ya para bajar así por, no me acuerdo cómo se llama la calle, hacia la Cruz Roja, ves que es toda una bajada. Yo creo que para muchos es, híjole, un recuerdo constante pasar por ahí, y si fueron a esta, a este concierto, pues aún más, ¿no? Y qué chido, porque a mí nada más pasar por ahí me recuerda cuando me eligieron para el servicio militar, entonces no está tan padre. A mí también me tocó ahí. Bueno, a mí me dijeron que era bola negra, entonces pues yo sí lo disfruté, cabrón. No, yo, no, para mí no. ¿Te tocó bola blanca? Pues sí, estuve, fíjate que gracias a un soldado anónimo pude reducir mi sentencia a la mitad. No voy a decir la manera, no voy a decir cómo ni quién. Se dice el milagro, cuando, más no el santo. Pero exactamente. Oye, pero entonces, regresando al tema de Queen aquí en Puebla, yo estuve leyendo que fue el primer concierto masivo, ahorita ya estoy rectificando, en México, y con una banda que, bueno, que ni siquiera se imaginaba que algún día iban a pisar México. Y eso sí, el primer día, porque creo que fueron dos conciertos, en el primer día hubo sobrecupo, hubo un montón de problemas. Inclusive decían que la banda, pues como cualquier otra que viene hoy en día, ¿no? Si ven ese tipo de desperfectos, cancela los conciertos, ¿no? En este caso Queen dijo, no, ¿cuál? Mañana, ahora sí, claro, con un poquito más de logística, ¿no? Pues era, creo que el primer concierto masivo en Puebla. Ahora sí, ya viendo qué onda con los boletos, con los lugares, poniendo, ahora sí, pues yo creo que fue este concierto pionero para, uno, la seguridad en ese tipo de eventos. Dos, también el manejo de las personas, porque no se tenía ningún antecedente de ese tamaño. Y tres, bueno, conocer, yo creo, bueno, por lo menos así está catalogado como una de las voces más, híjole, ¿cómo le podríamos llamar? Sí, perfectas, casi algunos dirían, pues por no, ahí, exacto, de la música, ¿no? Pero bueno, y también tienen sus respectivos mitos y leyendas, ¿eh? O sea, sí, por sí, ejemplo, claro, me contaba un tío que tiraron una barda precisamente por el sobrecupo. Cuentan que hasta los policías te vendían marihuana. Cuentan que le aventaron zapatos a Freddie Mercury y se fueron por eso. No sé. Sí, pero otro día regresaron. Hay tantas historias que no puede ser una. O sea, eso es a lo que voy, que la banda dijo, no, pues nos quedamos todavía un día más, a pesar de todo el relajo que se hizo en el primer día, ¿no? Es claro, ahí ya me imagino toda la crítica internacional, porque ahí Puebla salió internacionalmente, claro. Pero yo creo que con un buen sabor de boca, pasando los años, claro, ¿no? Y fíjate, el boleto costaba 300 pesotes de aquel entonces. Oye, ¿sería ahorita como cuánto? O sea, que como 3 pesos. No, de 300 pesos. Pues no, espérate. No sé, es que ¿cuándo, en qué año vino? En el 81. Ok, en el 81. 300 pesos en aquel entonces eran como ahorita más o menos, yo calculo como unos 1800 pesos, 2000 pesos más o menos. Ahora. Sí. Y eran, me imagino, pues que los más económicos. Y fue general, ¿no? O sea, entraban como pudieran. Ahora entiendo por qué en los conciertos ahora ponen o venden los boletos por secciones, para que no haya ese tipo de problemas. Yo quiero creer, ¿no? Lo que aprendieron de que viniera Queen. Pero tenemos un audio, ¿no? De ese día. Va, es lo que te iba a decir. ¿Qué te parece si ponemos el audio de Bohemian Rhapsody? De cuando vinieron aquí en Puebla, supuestamente está grabado por un poblano, entonces vamos a escuchar qué tal se escuchaba en esos entonces. A ver, quienes nos escuchan, a ver si sí es cierto que es él, aunque Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo le voy a pasar el audio a mi tío y a ver que me diga si sí o si no. Ah, pues sí, sí, él estuvo allí, él es el... Sí, estuvo allí. Creo que es el único sí, que nos puede pues decir si este audio es o no de en ese entonces verídico. De aquí en Puebla. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Uh-huh. Sale pues. Trigger down this day, Mama. I've just begun, and I'm gonna run it all away. Bienvenidos a esta sección llamada No lo sabía, porque no me interesa. Estoy enamorado de una linda morenita de... En 1885, en Estados Unidos, George Eastman logra impresionar, o como es llamado hoy en día, imprimir imágenes en papel cubierto de bromuro de plata, marcando el camino a lo que se llamaría después los rollos fotográficos. ¿No lo sabías? Ahora ya lo sabes. No, ya no escucho yo. ¿Haz de cuenta que sigue la música o qué hay? Ponle, no, espera, espera. O ponle alto la grabación y grabamos otra vez. Pues ya estamos aquí otra vez en... El nombre no importa. ¿Cómo está? ¿Cómo escuchaste esta grabación, Vladimir? Ah, pues a mí me encantó, la verdad. Te digo, no sé, porque pues alguien le pudo haber subido y decir, ah, no, pues esta es la grabación de Queen. Entonces lo que se me ocurrió fue preguntarle, bueno, le voy a preguntar a mi tío que si es o no es, y a ver qué más me puede contar, a ver qué podemos traer para la siguiente sesión, ¿no? Pues ahorita, bueno, de acuerdo a lo que estuve escuchando, yo creo que sí fue de aquí de Puebla, porque se escucha al final que dice Puebla, ¿no? A ver, vamos con mi propuesta de canción, ya sabes, ahora no son 20, son 19. Nada más deja quitar esta canción que pusimos hace un rato del trío Osorio. Uh-huh. Yo insisto que se apellidan Osorio, yo me imagino. Entonces vamos a ver qué canción pides. Ahora del 1... al 19. La 19, a ver qué tal. O sea, la última. Uh-huh. Sí. Te vas a arrepentir, ¿no? Es cierto, ¿no? Es una canción que por ahí, bueno, en esta búsqueda de música libre, uh-huh, por ahí me encontré con un grupo que se llama ZZ Top, así se llama. Ajá. Y sí, me encantó cómo interpretan, sobre todo, si no mal recuerdo, a menos que me esté confundiendo de banda, el blues. Sí, sí, este sí es. Cuate tiene una voz para cantar blues. De esas que le dicen como de crooner, como muy grave, pues. Exacto. Y pues más que eso, bueno, porque toca blues, pero también, como en este caso lo que vamos a escuchar, también canta un poco de rock y, en fin, es plurifuncional su voz, pero normalmente lo que vamos a escuchar de esta banda es blues. En esta ocasión es otra cosa totalmente diferente. Y desde la primera vez que la escuché, ahora sí dije, de aquí soy. Y bueno, esta propuesta ya tiene conmigo desde hace, pues ya prácticamente como 2 años más o menos, si no es que más. Entonces vamos a escuchar a ZZ Top con Grunge. Y ahorita regresamos con más aquí a esto que se llama... El nombre no importa. Sale. Just let me know if you're gonna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm all Bienvenidos a esta sección llamada No lo sabía porque no me interesa. Estoy enamorado de una linda morenita de ojos grandes. En 1920 en Ginebra, Suiza, se reúnen por primera vez los miembros de la Sociedad de Naciones, organismo internacional que surge tras el fin de la Primera Guerra Mundial con la idea de resolver conflictos entre naciones de manera pacífica. ¿No lo sabías? Ahora ya lo sabes. Ya estamos de vuelta aquí, Vladimir, en este programa que se llama El Nombre No Importa. Y bueno, ya casi llegamos a la hora. Vamos bien, vamos bien. Bien rápido, bien rápido. No, rapidísimo. O sea, llevamos apenas dos temas y ya casi llegamos a la hora. Ay, qué fíjate, cosas. Nosotros estamos aprendiendo a hacer podcast, a hacer transmisión por internet, etcétera, lo que tú quieras. Y fíjate que el siguiente tema va un poco sobre eso. Uh-huh. Resulta que no sé si has visto, pero pues ahora está muy de moda los blogs en internet, YouTube y toda esa onda. Uh-huh. Entonces, pues lógicamente el radio y la televisión pues están muriendo, ¿no? Ah, están mucho agonizando. Muchas de las audiencias están muriendo. ¿Perdón? Están agonizando. No, tampoco muriendo, tampoco. Bueno, no están muriendo como tal, pero sí se está agotando esa audiencia, ¿no? Se están yendo al internet. Uh-huh. Eso sí. Entonces, lo que está pasando es que pues ya se dieron cuenta estas empresas de que pues ya mucha gente está decidiendo el internet por todos los beneficios que ofrece. Y entonces, tratando de apostarle para tomar un poquito de esa audiencia de regreso, en Radio Fórmula están poniendo en la tarde un programita que se llama A la Una, precisamente pasa A la Una, dura media hora. Están los famosos supercívicos, 15 minutos, y 15 minutos están trayendo a bloggers famosos, tengan su capsulita y hablen de ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero lo que aquí está interesante es que están trayendo a pues personas que están acostumbradas a hacer su formato en video con corte directo, que pues, si te equivocas pues lo cortas y pones lo que sí salió bien y todo. Uh-huh. Y los están aventando a hacer transmisiones de radio nacional sin experiencia previa y que pues se escucha muy feo. Nah, es que es una porquería. Es que lo que dices es cierto, o sea, están acostumbrados a cortar, pegar, o no, en este caso a dividir y juntar, dividir, juntar, o sea, ¿no? No, no, y además, pues tampoco que, o sea, les ponen a hablar de temas como lo que estábamos hablando de Trump, ¿no? Uh-huh. Pero pues a ellos, o sea, no es que nosotros seamos expertos políticos, pero pues tampoco es que este programa sea como de chismes. Por ejemplo, lo que pasó el miércoles pasado, pusieron a un bloguero que hace chismes, bueno, que sus videos hablan de chismes de internet, de otros uh-huh. blogueros, etcétera, y lo pusieron a hablar de lo de Donald Trump. Entonces, pues en vez de dar una opinión sobre la política o de lo que le pasa a él, etcétera, no, se puso a hablar de lo que estaban diciendo otros blogueros de Donald Trump. Esa fue sus 15 minutos. Entonces, pues que a una persona que escucha el radio, inclusive si es una persona que sea audiencia de internet, pues no le va a interesar escuchar eso en la radio. 15 minutos estar hablando de otras bloggers que están hablando de Donald Trump, pues no se me hace algo relevante. Y pues tampoco interesante. Y que si lo vas a escuchar, pues mejor pones un video en vez de estarlo escuchando en la radio, ¿no? No, lo que pasa es de que estos cuates se apoyan, claro, por un medio audiovisual, sería así la cuestión, de imágenes, de fotografías, de supuestos. Porque sí, creo que, no me acuerdo el nombre de este videoblogger, pero sí sé que es uno de los que se echa chismes, pero es ya prácticamente un circuito cerrado de donde hablan de Whatever Tomorrow, donde hablan de ¿cómo se llama esta? Kaeli, donde hablan, o sea, a lo que voy es de que ya son contaditos los bloggers, primero que iniciaron desde hace prácticamente 10 años y bueno, los que han seguido su trayectoria pues más o menos saben de qué hablan, ¿no? Pero los nuevos, por ejemplo, pues solamente con ellos se pueden informar de los viejitos, porque pues no es de otra cosa. Aparte de que, bien dices, está acostumbrado a tomar información de otra fuente, pero sin darle, digamos, este toque personal que sería la opinión. Entonces yo me imagino así como que, es que Sutanito dice, es que Perenganito dice, es que, y yo me quedo así de, ajá, ¿y tú qué dices, no? Creo que es uno de los peligros de poner a videobloggers a opinar, a expresar algo que, por cierto, no es tan fácil la radio. O sea, no es lo mismo estar en videobloggers, o sea, estar en cámara, estar que expresar lo que tú estás pensando en un micrófono donde nadie te ve, donde nadie, ahora sí, donde no te puedes apoyar de otra cosa más que de tu voz. Yo me imagino esta parte lineal de la voz, toda así, derechita, derechita. Entonces, pues yo además, a partir de ahí le paso. La clase de vocabulario que tienen. O sea, sí, también. Si todos sus vídeos son de chismes y de lo mismo siempre, pues qué clase de vocabulario van a tener con respecto a cosas políticas, por ejemplo. Y en esos 15 minutos que les tocaron, solo hablaron de eso. De que tal persona había puesto en contra, de que tal persona había puesto a favor. Y nada más, no hablaron de las repercusiones, no hablaron de qué les pasaba. Nada, nada, nada, nada interesante que pudiera sacar tú de ellos. O sea, realmente si tú sigues a una de estas personas que pusieron a favor o en contra de Trump, pues te vas a dar cuenta ya, no te lo tienen que decir otra vez, ¿no? Que están cayendo en lo mismo que hace la televisión ahorita. Te está pasando cosas irrelevantes que lo puedes ver en internet. Y lo que van a hacer es que, pues a la larga, este programa para empezar va a fracasar porque no tiene nada de atractivo en ese sentido. Y otra, pues que si querían acercar a la gente joven al radio otra vez, la van a alejar más. Y a la poca gente que todavía quedaba en el radio FM, la van a alejar más, porque pues este espacio que le quitaron, por cierto, a Maxine Butzai, que terminaba su programa 1:30, le quitaron media hora, pues todos esos escuchas que tenía Maxine Butzai, pues también se van a ir. A ver, pero decías que también eran, bueno, es como una especie de colaboración, donde los que están continuamente son los de los supercívicos, ¿no? Sí, ellos como que presentan y tienen 15 minutos. Y los otros 15 minutos son para un blogger en específico. El que te estoy hablando se llama MauRG1. Ah, sí, sí, sí. Que sí, o sea, uno güerito su de canal lentes, es, ¿no?, de puro chisme. Y fíjate también otra cosa muy importante aquí que me llamó bastante la atención. Este tal MauRG1 hablaba de que tal o cual influencer puso esto o aquello. Y me puse a buscar qué era un influencer. Y pues un condenado influencer, pues son chavitos que no rebasan, yo creo, los 20 años, o si los rebasan, pues son la minoría. Uh-huh. Y estos chavitos, pues tienen así un montón de seguidores en Twitter o en YouTube, y ya por eso como que se da a entender que la gente que los ve, los escucha, los sigue y les cree lo que dicen. Entonces eso también es como preocupante, de qué clase de gente los está siguiendo y qué hacen con lo que... Por ejemplo, te voy a poner, pusieron el hashtag en Twitter unos influencers... Hillary para presidenta, algo así, de México, una cosa así. ¿Eso qué tiene que ver? O sea, con la situación como está, ese hashtag para empezar es muy tonto. O sea, por una parte, ni tenemos nosotros que ver en ese sentido de elegir a los presidentes gringos, ni un gringo tiene por qué estarnos viniendo a gobernar a nosotros. Sí, es un en mi opinión es un hashtag completamente estúpido que pongan esa clase de cosas, y que solamente porque tienen muchos seguidores los demás van a comenzar a retuitear esas cosas, ¿me explico? O sea, como que se reproduce así sin pensar esa clase de pensamiento, esa clase de, solo porque tienen muchos seguidores, y quién sabe también qué clase de seguidores. O sea, no creo que estos que sigan a estas personas tengan como una formación o una edad en la que puedan opinar conscientemente de política, y al contrario, solo retuitean porque siguen a tal cual persona, lo cual se me hace muy tonto. ¿Sí? Lo que yo creo que no se han dado cuenta estos señores, porque ya la mayoría son señores, la neta. O sea, imagínate, eran adolescentes hace 10 años. Ahorita la mayoría tienen tú y mi edad en promedio, ¿no? No se han dado cuenta de que, bueno, si tienen un cierto número de seguidores, tienen que tener mucho cuidado. Es más, no es cuidado, tendrían que aprovechar ya esa popularidad para hacer algo, ¿no? Cuando yo me acuerdo, es una responsabilidad que viene con eso. Exacto, yo me acuerdo que cuando estos cuates iniciaron por ahí del 2007, 2008, 2009, principalmente creo que es del 2009 para acá, porque YouTube, ¿qué tiempo tiene? fíjate, fue en el 2007 que inició, ¿no? En el 2006. 2006, imagínate. Entonces, yo conozco algunos, o sea, pues claro, por sus videos, no en persona, que iniciaron en el 2007 promedio. Y algunos otros que hoy son populares en el 2009. ¿Por qué? Porque yo inicié mi canal de YouTube en el 2009. O sea, tengo mi cuenta desde ese entonces. Muchos de los que yo seguía hablaban todavía de una cuestión de conciencia, hablaban sobre algo reflexivo de la humanidad, del sistema en el que estábamos. Así iniciaron muchos. ¿Qué pasa? Que llega un tipo Whatever Tomorrow que agarra y empieza a hacer parodias, empieza a hacer bufonadas ahí en la internet. Y para colmo dicen, ah, ese cuate está creciendo. Ese es el secreto para ser popular en internet. Y todos los que, en este caso yo seguía, que hablaban de temas interesantes, que hablaban de temas reflexivos, que hablaban de un sinfín de situaciones que yo creo que ahorita, como está la situación, ese tipo de videobloggers son los que tendrían que tener esa influencia hoy en día. Desaparecieron. Desaparecieron, y los que hacían cosas como Canal 5, como Canal 9, o sea, estupideces, fueron los que más repuntaron. Pero, como dices, ¿quiénes son los que consumen esos contenidos? Adolescentes y jóvenes, yo creo que abajo de los 23 años, por lo menos. O sea, personas, claro, de es que universidad o licenciatura para abajo. Más, pues es que sí, fíjate, los canales que tienen más seguidores y más impacto son los de gameplays. Y la población media de los que ven gameplay son como de los 10 a los 16, algo así, o sea, puro chamaquito. Y está bien, ese no es el problema. El problema es lo que pasa, y lo que estabas diciendo también, con lo que pasó con los blogueros, la historia de los blogueros. A partir de Whatever Tomorrow salieron como 10 copias de Whatever Tomorrow, pero en versión mujer, en versión norteño, en versión lo que tú quieras, hacer lo mismo. Y pues no sé, también tiene su evolución natural. O sea, en estas fechas, todos esos blogueros que salieron en ese entonces ya no pegan tanto. Solo tal vez Whatever Tomorrow es el que se ha sabido mantener. Pero de ahí en fuera están cayendo esos canales porque pues ya, o sea, la gente creció, ¿no? Todos los que vivíamos eso en 2006, 2007, pues ya crecieron, ya no les interesan esas cosas. Y la generación joven, pues ya no les interesa escuchar lo mismo que escuchaban de chiquitos. Pues más que escuchar lo mismo, es la estructura con la cual seguían estos cuates. O sea, el modelo, digámoslo así, más que nada el método que propusieron y que hasta muchos prácticamente hacían. Es más, yo me acuerdo, no sé si conoces Luisito Rey, que alguna vez. Bueno, sí. Yo creo que de los humorísticos es el que medio se salva. Solito era más inclusive que Whatever Tomorrow, pero claro, ¿no? Pues como estaba en el crew, pues tuvieron que bajarle los humos y bueno, por un rato desapareció, pero yo creo que es el que más ha ido más lejos que el Whatever Tomorrow. Pero si tú lo escuchas hablar, pues dices, oye, mano, mejor quédate, ¿no? haciendo tus videos. A pesar de que también he intentado hacer podcast como ahorita tú y yo, pero la neta no. Hablan de temas literal, estúpidos. No sé cómo es que sí, le hacen para que tenga tanta popularidad. Todos sus canales sí tienen su función, que es humor ligero, humor que no tienes que pensar, y está bien. O sea, yo también he visto videos de esos y algunos sí me gustan. La cuestión es cuando esos que hacen ese contenido ligero te quieren hablar de un contenido más de opinión, más que tienes que tener una información más certera. Aquí entonces, la cuestión es que lo que no me está gustando. Imagínate que Whatever Tomorrow te esté hablando de la crisis nuclear que se viene con Trump, ¿no? O sea, lógicamente, pues, una, ni le vas a creer, y otra, si tú estás acostumbrado a sus videos, no vas a ver el de la crisis de Trump. Entonces, no, o sea, no le voy a hacer el caso. El hecho de que estén poniendo, ¿mande? No le voy a hacer caso, o sea, voy a creer primero que sí, es no broma, aunque me diga, les estoy hablando en serio, ¿no? Me voy a reír, ¿no? O sea, no, ya perdió, sí, digamos, esta parte que podría haber utilizado en su momento de seriedad, si es que alguna vez la tuvo, claro. Y eso es lo que no están viendo estas personas de Radio Fórmula con esto que hicieron, con este programa que pasa todos los días en 3 semanas, a la hora que es también muy importante, donde tienen más escuchas, que es la 1, a las 2, a las 3 de la tarde, que es donde pueden tener su pico de audiencia. Se van a echar eso al, ¿no? La pregunta es, ¿qué los motivó? Yo entiendo que ahora sí que la fórmula es, si tú tienes seguidores, si la gente te escucha, pues mejor para mí, ¿no? Porque pues yo vendo ese espacio más caro. Yo creo que ahora sí que Radio Fórmula está siguiendo su fórmula de siempre. Ahora, los supercívicos. Estos señores ya habían estado antes en los medios, ¿no? Estaba en MBS, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces ya tienen una experiencia un poquito mayor a la de los videobloggers. Y bueno, claro, fueron vetados por todo lo que hacen. Que en algunos puntos no estoy tan de acuerdo, pero bueno, aún así se arriesgan y mis respetos para lo que están haciendo. Ahora, estos cuates, los videobloggers, la neta, yo no sé qué están haciendo allí. Si a mí me dicen, oye, ¿tú quieres ir a un programa de radio? Pues a lo mejor si tengo las herramientas, en este caso, el tipo de lenguaje que uno pueda tener, el tipo de expresión, el manejo de la voz, dices, bueno, va, me arriesgo, voy y ya. Pero si no tienes la información para lo que te vayan a preguntar, pues ¿qué es lo que haces primero? Tú y yo estuvimos en esto, ¿sí te acuerdas cuando llegamos a Radio UAP? Ahí con Antonio Robledo y Mesa. Cuando nos preguntaba algo y no sabíamos qué hacíamos. Improvisas. Bueno, en el mejor de los casos. Pero si no, te quedas callado. O sea, ¿para qué hablas? ¿No? ¿Por qué? Porque si no, pasa ahorita la crítica que estamos haciendo. Ahora, ellos están acostumbrados a hacer un tipo, entre comillas, de contenido. A ver, ¿por qué no mandan a llamar, por ejemplo, a un Chumel Torres? Él hace humor. Ah. También hace crítica. Pues ajá, en la nota que vi, donde me enteré de esto, se supone que Chumel Torres fue el que negoció con Radio Fórmula el hacer esto. Chacos. Y yo creo que también él no es tan menso, Chumel no es menso. Su programa igual está editado y todo, pero es otro tipo de contenido. Él sí lo supo adaptar bien, okay, voy a decir noticias con humor y lo que tú quieras. Uh-huh. Y él no se quiso arriesgar a hacer eso en vivo y que no le saliera. Digamos que el formato que él maneja, pues sí está completamente cómodo y puede hacer otras cosas. Y de hecho ya está trabajando, creo que con HBO, en una extensión de su formato que tiene en YouTube. Uh-huh. Pero yo creo que debe haber pensado dos veces antes de hacer eso en vivo, donde obviamente las bromas a lo mejor las tiene hechas en un script, pero no las puede sacar en vivo, y dijo, no me voy a arriesgar, pero te presento a este a ver qué tal, pensando en que iba a poder desempeñar, bueno, en este caso Mau RG1, que iba a poder desempeñar bien su papel, pero pues no se pudo salir de eso, de los chismes a partir de una noticia que realmente no tiene mucho que ver, pero sí refleja mucho la clase de gente que lo está viendo. O bueno, no la clase, sino como que la audiencia foco a la que se están yendo, ¿no? A la gente que sigue a Mauer RG1 y a todos esos blogueros y que quiere saber el chisme de esos blogueros, pero realmente para esa clase de personas, pues van a ver el internet o van a escuchar la radio. Oye, neta, hay gente que les gusta escuchar chismes de los blogueros. ¿Neta? Pues ese canal es gigantísimo. O sea, a lo que voy es de que yo huí de la televisión hace unos años porque todos los sábados y domingos había programas todo el... Yo creo que ahorita debe ser igual, no sé, no he visto la televisión desde hace tiempo, de espectáculos. O sea, todo tiene que ver con los espectáculos. Entrabas en la mañana y había un formato tipo revista y hablaban de espectáculos. Y al mediodía hablaban de espectáculos. Pasaban una película y terminaba y hablaban de espectáculos. Y después en la noche otra vez. Y luego los refritos de otros países lo pasaban. Y luego en la noche otra vez de espectáculos. Y yo entiendo, ¿no? Pues si está Pati Chapoy y es la esposa de pues alguien de allí, de TV Azteca, pues te van a dar los espacios, es normal. Pero aquí en internet vamos a estar consumiendo la misma pinche porquería que en la televisión. No manchen. Déjame decirte que sí. No, ya me estoy esos enojando. Canales están dedicados. Transporta tú ventaneando al internet y cambia a las personas de TV Azteca, los famosos de TV Azteca, por los famosos de YouTube, a los que tienen canales en México por lo menos. Uh-huh. Es el mismo formato. Tal persona dijo tal persona estuvo tal persona nos dijo tal, etcétera, etcétera. Solo que sin las entrevistas y este güey diciendo los chismes, pero es exactamente el mismo formato. Y ahora, ¿tú pondrías a Pati Chapoy a hablar de Donald Trump? Pues lo han hecho. ¿Qué va a saber decir ella? Yo me acuerdo que hace años hacían comentarios sobre Calderón y sobre Fox. O sea, yo creo que, a ver, aparte, muchos de televisión están emigrando como videobloggers. Apenas que me invitaron, bueno, no me invitaron, sino los de Que Parió. Una agrupación que hace videos cómicos, ¿no? No han tenido mucho éxito, pero pues sí, son de tabla media, ¿no? Hay un concurso que hacen, creo que los de MTV o no sé quién, en Estados Unidos, para premiar en este caso a los que tengan una, pues algo que hacer en internet. Y hay una categoría en esta página, ahorita no me acuerdo cuál era, pero donde decía influencers. Y tú veías a un Loret de Mola, a un Joaquín López Dóriga, veías a ¿quién más estaba? Ahorita la que acaban de poner en Canal 2, bueno, ¿quién es Canal 2? Ahora no sé qué canal sea. Maker se llama, Denise Maker, ¿quién más? No me acuerdo quién más. Y por ahí salía el Chumel Torres. Pues todos se van a ir por el Chumel Torres, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es de que... Ah, y Eugenio Derbez aparece allí. Y yo así de... ¡No mames! ¡Hazme el favor! Eugenio Derbez... ahora sí que en esa convocatoria dije... ¿Neta, güey? Todavía Héctor Suárez... Digo, porque su trabajo siempre ha sido crítico. De manera crítica, perdón. Pues todavía pasa, ¿no? Digo, lo hace desde los años 80. Por eso lo corrieron de TV Azteca. Lo corrieron de Televisa. De varios lugares. Pero... Derbez, güey, Joaquín López Dóriga, Loret de Mola, que dice cada pendejada, y no lo digo yo, lo dice su papá. Entonces, su papá lo dice. Sí, su papá lo dice, y lo dijo. Sí, bien. ¿No? Y de entonces, que se desmentía de él y dijo, no, pues, yo ya le dije que diga las cosas con la verdad y no sé por qué está haciendo tal o cual cosa. Sí, lo vi. Neta, güey. Mira, vamos a una canción, porque si no voy a decir puras babosadas ahorita. Vámonos a una canción porque si no, esto va a tronar. Sí. Mira, otra quedan 18 canciones, del 1 al 18, sale, porque si no me voy aquí. Yo creo que ahora me toca a mí, ¿no? No, ahora me toca a mí ya, de coraje, así, ¿no? No es cierto, vas tú, güey, ¿cuál quieres escuchar? Va. Pues ahora nos vamos, esta banda que escogí después se me hace la evolución de lo que escuchamos con Siouxsie y de Banshees. Uh-huh. Se llaman los Yeah Yeah Yeahs, y antes empezaron como un poco garage con art rock. Pero en su último disco se fueron mucho a lo electrónico. Y pues me gustó bastante. O sea, realmente me sorprendió. Y lo he estado escuchando toda esta semana. Y es mi banda de la semana. Los Yeah Yeah Yeahs. Y esta canción se llama Cero. Ok, vamos a escucharla. Y ahorita regresamos. Porque si no, voy a hacer bilis. Y comí aguacate, señores. No sé si ustedes sepan ese mito. Pero comí aguacate. Y ahorita les platico. Después de esta canción. ¿Qué pasa si se enojan y comen aguacate? Neta, ya estoy molesto. Vámonos con los Yeah Yeah Yeahs. Y Cero aquí en. El nombre no importa. Vamos. Shaking like a ladder to the sun makes me feel like a madman on the run. Find me. Oh, bienvenidos a esta sección llamada No lo sabía porque no me interesa. En Polonia, Lech Walesa, quien fue líder del sindicato Solidaridad y responsable del hundimiento del general y presidente, Wojciech Jaruzelski, tras 11 meses de cárcel, es liberado gracias a la presión popular. Recibirá en 1983 el Premio Nobel de la Paz y en 1990 se convertirá en el primer presidente electo democráticamente en Polonia. ¿No lo sabías? Ahora ya lo sabes. Pues ya estamos aquí otra vez, Vladimir, en El Nombre No Importa. ¿Qué te pareció la canción? Ah, estaba muy buena, la neta. Me gustó mucho, mucho, mucho, mucho. Y me relajó. ¿Y qué te parece ahora? ¿Qué te pareció ahora el fondo de esta semana? A mí me gusta, ahora sí que la electrónica. Entonces, yo ahorita estoy así como que como pez en el agua. O sea, mientras te escucho y tenemos este fondo, yo soy feliz. Está chido. Yo creo que vamos a hacer mi recomendación de la semana que viene va a ser un poco de esta música que estamos escuchando, que es electrónica, pero tiene un nombre bien chistoso y su historia también es muy curiosa. Vaporwave. Y es como una parodia de toda esta música que estaba en los 90s. No sé si te tocó. Bueno, seguramente sí te tocó. Sí, sí, sí. Toda esa musiquita de los 90s, así como chiclosa, como barata, de los sonidos de las computadoras y todo lo que en los 90s se pensaba que iba a ser alta tecnología. Como el sonidito de Windows, por ejemplo. ¿No? Todo sí. Ese clase de sonidos. El Vaporwave lo retoma y lo hace en remixes electrónicos. Y esta parte que estamos escuchando acá. Es como funk vaporwave que mezclan, por ejemplo, canciones japonesas de los 80s y los 90s y les agregan un beat más movidón. Nos vamos a hacer yo creo que la semana que viene, una recomendación de artistas de vaporwave. Que también hay un artista que me gusta mucho que es mexicano que se llama Macros 8299 que hace vaporwave muy bueno. Ahorita que mencionabas de los años 90, sí, o sea, yo me acuerdo que. Cuando tenía noches de insomnio que eran seguido, tú ponías, yo no me acuerdo qué estación era, creo que era Radio Oro y había, no sé si era los de viernes para amanecer sábado, sí, creo que sí, de viernes para amanecer sábado, ponían estas mezclas como la que estamos escuchando de fondo. No sé de dónde traían los mixes o no sé si ellos lo hacían, pero eran, haz de cuenta, de artistas aleatorios. Ni siquiera mencionaban el artista. Nada más ponían ahí el pequeño fantasma o eslogan de Radio Oro, ¿no? Así cada media hora o cada hora. Y era bien padre. A mí me gustaba, inclusive para mí es ahorita evocar recuerdos escuchando esta propuesta de fondo. O sea, es así como de en aquellos entonces que no podía dormir. Me ponía los audífonos en el estéreo. Un Sonda, imagínate, un Sonda 80 y... ¿qué es? No, un Sonda 78, güey, o sea, imagínate. No, sí, no, estoy exagerando, 84, perdón. Sonda 84, ya le acabo de ver el número ahorita. Y escuchar la radio con audífonos de mala calidad, pero la música que escuchamos de fondo, híjole, me trae muy grato. Todavía es chido, ¿eh? ¿Sabes? En imagen en radio, de vez en cuando, si los llevo a escuchar en la noche... Tienen igual su barra de música, que no te dicen el artista y que es completa así como de una hora. Uh-huh. Y pasan igual música muy buena, no nada más electrónica, sino rock, alternativo, etcétera. Uh-huh. No sé la estación, no sé el número, pero es en imagen también. Y en Radio Oro también, en las madrugadas, en las noches, también tienen su barra así chida de remix. Radio Oro ahora sí que mejoró mucho en su música, ¿eh? O sea, se gastó una la nota para tener ahí su master. Y pone muy buena música durante el día y durante la noche. Y no tienen muchos locutores, prácticamente no tienen nadie. Nada más te da la hora y los comerciales de vez en cuando y ya. Pero no, la música está interesante. Bueno, fíjate, cuando yo quiero escuchar música, sé que me va a gustar, pongo Radio Oro. Pero a las 2 de la tarde ponen su noticiero en Radio Oro y ahí es cuando me dan en toda la... Porque ha habido ocasiones en las que quiero escuchar música a las 2 de la tarde. Digo, voy a escuchar Radio Oro y ponen su noticiero. Creo que acá va como a las... No, como de la 1 a las 2 está el noticiero. Y ahí sí, no, para que veas. Es que claro, está el Radio AM. No sé si... Bueno, es que la tendencia, por lo menos a principios de... No, a finales de los 90, a principios del 2000, fue la radio hablada. O sea, nosotros lo que escuchábamos era noticiarios, era hasta hace como 2 años o menos. Eran puros noticiarios, eran programas de revista, eran... O sea, en resumen, programas hablados. Casi la música, por lo mismo de que se encareció un montón... Ya ves, cuando empezó esto de la cuestión de la piratería, pues para cualquiera era más fácil conseguir una canción, ¿no? Entonces, bueno, hasta la fecha. Pero se encareció demasiado los masters. Entonces, una de las opciones era de, pues, vamos a abrir el micrófono a quienes lo quieran tomar, ¿no? Afortunadamente en aquel entonces, digo ahorita que estábamos mencionando de los que tienen la oportunidad de estar en radio abierta, una Aristegui, pues ella aprovechó. Y nada más pues ve a dónde está, ¿no? A pesar de que la sacaron y la vetaron prácticamente de MBS, pues sigue teniendo voz esa mujer. Pero ya son cada vez menos esos programas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ya cada vez hay menos, primero, personas que lo sigan, y segundo, que realmente tengan una opinión objetiva. ¿O cómo ves? Por ejemplo, este Ferris. De todas maneras, si quieres tú enterarte de, por ejemplo, de noticias... Y ya sabes que tienes a un periodista reconocido como Aristegui, o si no y quieres escuchar a Ferris de Con, o cualquier clase de periodista que tú quieras seguir, ya lo puedes seguir en internet, no tienes que estar al pendiente del radio, lo puedes escuchar cuando tú quieras, o puedes ver cosas cuando tú quieras de tal o cual periodista, y no tienes que estar también tú atado a un horario en el que te pongan el noticiero. Yo, por ejemplo, escuchaba el de Aristegui en las mañanas, que eran como a las 7, a las 8 más o menos. Y sí estaba interesante, pero pues era solamente en ese momento en el que te lo pasaban. Cuando llegabas a abrir el Facebook, todas las noticias que te había dicho en el día las podías volver a leer. Entonces pues perdía mucha función el escucharlo en la mañana, así cuando tenías tiempo lo podías ver. Eso, yo creo que ahí es el plus de este grupo de investigadores, porque realmente son eso, periodistas investigadores. Y por eso ves que se metieron en tantos problemas, porque no eran de la nota de... Por ejemplo, un López Díaz, ¿no? De que tenemos un comunicado de audio de no sé dónde, ¿no, güey? Pues a ver, tú tienes tu ahora sí que la información de primera mano, ¿no? No. En el caso, por ejemplo, de este cuate de López Díaz, utiliza a la gente, literal, utiliza a la gente para dar la noticia. O sea, yo luego digo, ¿cuántos reporteros se ahorra este cuate? Un montón, porque ya pasa los audios. Pasan los textos, pasan todo lo que ven, ahora sí que, o lo que dicen que ven, porque yo me acuerdo mucho hace unos años cómo decían, creo que y había solamente llamadas por celular, o sea, no había como ahorita WhatsApp, Facebook y todo eso, o Twitter, no, sino agarraban y esos cuates llamaban y decían, lo que pasa es que vemos un bulto que está aquí junto a la vía. Ah, ok, 2 minutos después llaman otra vez, es que ese bulto parece que es de una persona. Y ya, como 3 minutos después. Creo que es una persona que está muerta, ¿no? Y dicen, ya llegó la Cruz Roja. Y así, ¿no? Creo que se echaron como una hora con esa nota. O sea, tú te quedas así de, oye, pero pues por lo menos dime qué hora son. O si hay algún problema vial. Ya me han mandado ahí a su reportero, de verdad. Y ya que les diera la nota completa. Pero no mandaban a nadie en una hora. ¿Por qué? Porque pues te mantenían atento a la situación. Ya ves el morbo de las noticias, el amarillismo de las noticias. Pero aquí el detalle... Creo que López Díaz también es un arma de dos filos. Uf. O sea, por una parte... ¿Vale? No, sí digo que sí, es exacto. Por sí, una, o sea, parte, por una parte, según son noticias, y como dices, ¿no? O sea, cualquier persona puede mandar su noticia y está bien. Pero pues tampoco, también por estar cubriendo esas y también por andar anunciando y etcétera. No son noticias. A mí no se me hace un noticiero ese López Díaz. No. Se me hace como un Twitter en radio, ¿no? Así como que todo lo que va pasando. Pero no es un noticiero. Era un noticiero, o sea, hasta hace como 10 años. Y no es noticiero, noticiario, porque eso también hay que dejarlo en claro. Es un noticiario. Noticiero es el que da las noticias. Noticiario es el lugar a donde se da la noticia. O se lee o se escribe en este caso, o el que se dedica a, es su lugar de trabajo. Pero aquí el detalle es que hoy ya es de manera absurda. En serio, o sea, es así como de, pues no le vas a pagar a nadie para que te dé la noticia. O sea, yo siento que ya no es el clásico de pues lo leo en Twitter y ya, ¿no? O en Facebook o en un periódico externo. Bueno, entiendo esa parte, pero se queda mucho al chisme, porque yo me acuerdo que hay un, por ejemplo, apenas, no tiene mucho, una semana, no sé por qué estaba en la radio, creo que en la ruta 27. No, es lo que pasa, es de que aquí hay una persona atropellada en la esquina de la 31. Ajá, okay, listo. No, pues solicitamos a la Cruz Roja que asista, o a 911 que asista a tal lugar, ¿no? Y de repente ya le llaman llega un mensaje de gracias, señor, por mandar la ambulancia. Y no era en la 31, era en la 81. Y yo así de, oh, bueno, pobre. Entonces, imagínate, pobre ambulancia, llega a la 31 y no encuentra nada, güey. Porque no era allí, era hasta el sur. ¿Y también qué hacen esa tripulación? O sea, ¿por qué no primero hablaron a la ambulancia y luego ya le hablaron a López Díaz? No, porque dicen, es que ya le llamamos hace media hora. Pero también hay que ver que a veces unos exageran. A lo mejor llamaron hace un minuto y dicen, ya llamamos hace 40, ¿no? Pero bueno, aquí lo que voy es de que se supone que estudian años muchas personas, o se han dedicado años muchas personas para hacer eso, periodistas. Y hoy se arriesga este cuate a pues la noticia que caiga, ¿no? Entonces, yo lo único que escucho es chisme de algunas situaciones que pasan en la ciudad y ventas. O sea, y de manera tan descarada que neta da asco. O sea, no sé por qué, Y vieras cómo ha pegado esto con los transportistas, con todos los choferes, cómo pega López Díaz a morir, como si de verdad les diera. Y no nada más es López Díaz, tú también pones a ver el canal local de Puebla de las noticias, bueno, el TV Azteca o Televisa de las noticias, y acá no son noticias relevantes. O sea, parecen noticias de pueblito. Uh-huh. Que un choque, que un embotellamiento, que un perro lo encontraron entalado. O sea, para una ciudad tan grande como esta, esas no son noticias. Uh-uh. ¿De qué me sirve saber a mí que chocó algo así? O sea, sí está mal, y pero realmente no impacta en ti el saber tantos choques, tantos robos, tanto no sé qué. En vez de conocer, no sé, más a fondo la ciudad, que estar sabiendo de tantos choques particulares que hubo en tal o cual lado. Yo hasta ahorita no he escuchado a un noticiario que haga una crítica a lo que pasa en Puebla. Todos hablan de el segundo piso. No, pues está muy caro. Okay. Y de ahí ya no pasa, ¿no? No hablan de que, bueno, el problema son las concesiones, el problema son las empresas privadas, el problema. O sea, nadie dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hasta ellos están metidos en esa situación. O sea, claro, los medios de comunicación en la televisión y en la radio son los primeros en estar al servicio de algo. Ah, claro. Claramente se ve. Y nunca vas a escuchar una opinión de alguno de esos, de alguno de los presentadores de noticias que te diga, la ciudad está así y asado. No, hasta que simple y sencillamente van a decir, no, pues sigue la delincuencia en su vida, o sigue tal cosa mal, o bla, bla, pero una crítica que digan, mi opinión es esto y bla, bla, bla, mañana, al día siguiente no aparece ese presentador. Por ejemplo, tele, ¿no? Había un cuate que se apellidaba Cárdenas, ¿cómo se llamaba? Que estaba en Ultra Radio. No sé si todavía sigue allí, pero le dieron un montón de levantones. Paso. O sea, era de los poquitos que hacían una crítica. O sea, yo no lo he escuchado. No sé ahorita si esté todavía ahí en Ultra Radio, pero José Cárdenas se llamaba. No me acuerdo. Quieren poner a alguien así crítico ahorita, por ejemplo, en TV3 en las mañanas. Y pues el formato no da, porque él quiere dar una crítica, hace una reflexión y todo, y ya le están cortando, güey. ¿Por qué? Uh-huh. Porque está el modelo hecho para solamente dar la noticia y vámonos. O sea, nada de opinión. Y también que claro, de noticias. Te voy a decir también, gracias a la invención del cable en la televisión, uh-huh, a mí me gusta ver mucho el canal de España, el TV3, Televisión Española. Y fíjate que hasta las noticias, o sea, te dicen lo mismo, ¿no? Hay crisis en el mundo, Donald Trump no sé qué, bla, bla, bla, bla. Todas las mismas noticias que te pasan en México. Pero fíjate que el tono es mucho más relajado. no te meten el miedo, te informan. Uh-huh. Y la programación de televisión española también, o sea, te pasan españoles en el mundo, cosas culturales, yo qué sé, un montón de cosas de calidad que te dan cultura y todo, y que te informan y no te meten el miedo como la televisión española, la televisión mexicana, perdón, que es así de tantos muertos, tanto no sé qué, no salga de su casa, bla, bla, bla. O sea, las noticias aquí en México son como en Estados Unidos, noticias de miedo, noticias sensacionalistas. Para que tú crees que estás informado. Exactamente, sí, sensacionalistas, lo que llama la atención. Y por otra parte, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. Últimamente en Puebla está la oleada de que atrapan a un ratero y lo madrean y lo linchan, o se lo casi casi lo medio matan para que, pues porque ya el sistema judicial con robos menores salen de la cárcel con una fianza, incluso a los que atropellan y los matan se arreglan, pagan una fianza y ya no pisan la cárcel. Entonces el sistema que cambiaron ahorita judicial para esa clase de delitos hacen que los que hacen alguna cosa mal salgan al otro día. Entonces la población ya lo que hace es que, ah, pues hay un posible violador, pues lo vamos a madrear. Ah, pues hay un ladrón, lo vamos a madrear. Entonces esas noticias son las que están pasando por lo menos una diario en TV Azteca, que es la que sé más. Una diario te pasan eso. Eso yo creo que es una espiral de que a la siguiente otros pobladores que no sabían de eso, pues ya van y hacen lo mismo. O sea, están generando más violencia con esa noticia. Ahora, también hay que tener en cuenta de que no se puede callar por mucho tiempo muchas cosas. Digo, porque tú ves a un, ¿cómo se llama este cuate que está en SICOM? Uno de lentes que estaba antes en Televisa. Que, ¿uno pelón? Ah, uno no medio sé. Pelón, pero que tiene su colita. Que siempre se andan peleando por el América y el Puebla, él y otro cuate que me cae mal que da deportes ahí. Bueno, ese cuate, ¿Cómo le hace fiesta, neta, fiesta? Y aunque me escuches, es que algún día este audio le cae ahí en sus manos, que yo creo que sí, yo espero que sí. Ojalá. ¿Cómo le hace fiesta al gobernador? ¿Cómo le hace fiesta a un presidente municipal? ¿Cómo le hace fiesta a, ¿cómo se llama? Pues a cualquiera que sea, en este caso, algún funcionario público. Yo entiendo, uh-huh. Es el canal del Estado. Bueno, lógico que no vas a hablar mal del Estado, pero no exageres, cabrón. Este cuate, híjole, se nota así como de casi casi le pone un altar, le hace una oración, le canta las mañanitas y todavía le da pastel en la boca, no manches. Entonces, a eso voy, ¿no? Que vas desde la parte populista, vas hasta la parte, pues digamos que barbera, otros donde infunden miedo, otros donde, ajá, y la población, bien, gracias, ¿no? Ni siquiera se preocupan por qué es lo que queremos escuchar, qué es lo que queremos ver. No, bueno, y fíjate, por ejemplo, sí, como dices, sí es necesario que esas noticias se den, de que lincharon en tal lado y que de bla, bla, bla, sí es necesario, pero ¿no crees que haya maneras diferentes de dar noticia en el que no te estén incitando a que tú también lo hagas? Pues es la cosa que aquí con eso de el vecino vigilante, pues se va a reforzar cada vez más eso. Y lo más chistoso es de que, y esto no lo digo yo, lo dicen varios cuates que conozco, comunicólogos, sociólogos, filósofos. A ver, si te están asaltando, normalmente los que asaltan están en esa zona. Entonces imagínate que tú seas vecino vigilante. Pues tú sabes quién va a asaltar tu casa. Normalmente es o el de una calle adjunta o el mismo vecino. Capaz que hasta lo saludaste todos los días. Y tú bien sabes quiénes son. Pero, pues cómo vas a trabajar con el enemigo, ¿no? Ahora, antes todavía había como que esta, así como los narcos en algún momento, esta norma o ley no escrita de respeto mi zona, ¿no? No, ahora son bien descarados y te asaltan en la esquina y dices, oye, pero ese es el chavito que vive en tal calle junto a la vecina de que es comadre de mi mamá, güey. O sea, ya sabes hasta quiénes son, pero prefieres callar porque te puedes meter en más problemas. Entonces, ahora, sí, con esto del linchamiento, pues pueden agarrar a cualquiera. Pues tú puedes ir a asaltar y señalar al que sea. Y ajá, y ese es ir inocente, ¿qué? Sí, sí, es la desventaja. Es peligroso. Pero, sí, por una parte sí se ven orillados a hacerlo y sí lo entiendo. Sí, es necesario. Pero a lo que voy es, esta parte de tomar la justicia en tus propias manos ciegamente, o sea, porque ya, yo creo esto, que lo que pasa es que las gentes estas, o cualquier otra gente, ve la noticia de que pasado el linchamiento en tal lado porque estaba robando y lo reproducen así como tal, así, o sea, igual sin criterio. Entonces ahí es donde viene el problema. ¿En qué momento las noticias se volvieron una educación para cómo resolver las cosas en vez de estarte formando un criterio? Yo creo que esto viene a partir de la internet y creo que muchos estamos confundiendo la información que tenemos en este medio masivo a, en este caso, a un medio masivo de comunicación que no es lo mismo, que es la televisión. Creemos que lo que está en esa cajita nos va a servir de algo, como lo que hacemos en una computadora. Nada más que, señores, tengan cuidado. En la computadora, si bien les va, buscan lo que necesitan. Y si lo encuentran, ¿no? Y claro, te encuentras con otras cosas y tú ya, supongo, discriminas lo que sí y lo que no. En la televisión no, ahí te van a dar lo que ellos quieran, y si discriminas, pues qué buena suerte tienes, y si no, te lo vas a comer. Y entre completito, comillas, Coyomani, entre comillas, porque estamos viendo que hay puestos de gorditas que tienen su plato de dish encima. No nada más tienes Televisa y TV Azteca para ver en dish o en lo que tú quieras. Sí, o sea, también tienes el poder de elegir qué quieres ver. Si tú quieres ver CNN, o quieres ver Imagen, o quieres ver el nuevo canal que salió abierto, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Quieres ver Televisa, quieres ver TV Azteca, quieres ver el 26, quieres ver lo que tú quieras. Tienes el poder de elección. Es lo que te digo, no están discriminando. Bueno, lo que tú decías, no estás discriminando entre las opciones que tienes, a pesar de que las tienes ahí, a pesar de que estás pagando por esas opciones. Por ejemplo, ahorita que quitaron Televisa de Megacable, lo único que hicieron fue ponerte los de TV Azteca con menos 2 horas, ¿no? Entonces, no están discriminando en lo que tienen de elección. O sea, tienes realmente ya una ventana de cosas por ver y nada te ata a seguir viendo Televisa y TV Azteca o por lo menos la televisión abierta. Bueno, pero porque ya también puedes ver Milenio, puedes ver etcétera de cosas. Radio, sí, Fórmula, pero a ver, ¿tú has visto algo diferente en esas televisiones? ¿O en esos canales? Pues por lo menos, te digo, la forma en la que te lo presentan yo creo que sí varía. Ok, entonces, sí, a ver, varía. Con esa duda, ahí yo te pregunto. Ahorita dices, tenemos el poder de... ¿Cuál poder, güey? Yo creo que si nos escuchara, bueno, Foucault, nos mienta la madre. ¿Lo escuchara quién? Si lo escucharon, nos escuchara Foucault, nos mienta la madre. Ah, claro, sí, o sea, tenemos la libertad entre comillas porque es lo que nos ofrecen, ¿no? Sí, lo entiendo. Sí. Pero tienes más opciones. No sé. Pues es que. Ok, si nos vamos a poner con Foucault de que realmente no tienes opciones. No, nada más tienes la tele, tienes el radio y tienes el internet y tienes la televisión y el periódico. ¿Sí? Por lo menos. Pues mira, yo lo único que espero que seamos una opción pronto. Pero para eso hay que seguir echando galleta y seguir teniendo el mismo estilo. Y estudiarle, porque si no vamos a acabar como Mau RG1, que no sabe ni siquiera hablar de un tema y vamos a estar chismeando, ¿no?, de otros podcasts. No, tampoco. Ahorita no nos hemos salido de este tema, pero estábamos a punto, güey. A punto. Vámonos con una propuesta más de música, ya casi para terminar esta emisión. Y pues ya sabes, mano, del 1 al 18, ¿cuál quieres escuchar? La 18, a ver. Ahora, escogiste ahora las últimas. Bueno, pues vámonos con un grupo igual de esta, digamos, dinámica libre. Por ahí me la encontré hace mucho, mucho tiempo. Se llama Zaz, así, Z-A-Z, y se llama Chibux. Vamos a escucharla y ahorita regresamos aquí en este único programa donde pues ya ni sabemos qué hacemos. No, estamos haciendo una crítica social. Yo creo que ese es un ejercicio que en muy pocos lugares se da, o si lo hacen tan, ¿cómo le podemos decir?, académico. Tan que da huevo. Sí. Aquí es otra cosa completamente diferente. Vámonos con esta propuesta musical y ahorita regresamos con más aquí en... El nombre no importa. Vamos. Bienvenidos a esta sección llamada No lo sabía porque no me interesa. En 1970 un espectacular tifón con rachas superiores a los 200 km por hora arrasa en Pakistán la zona de Bangladesh. El tifón produjo olas gigantes que provocó la muerte de 200.000 personas. Tras este desastre natural, el gobierno pakistaní no puede responder ante la crisis y un año después Bangladesh se independiza. ¿No lo sabías? Ahora ya lo sabes. Y ya estamos aquí otra vez en El Nombre No Importa. El Nombre No Importa. No, híjole. íbamos a hablar de Trump, ya no hablamos de Trump, cabrón. No, ya, hay muchas cosas por las cuales enojarse. No, creo que ya llegó el momento. ¿Sabes por qué me enojo ahorita con esos dos últimos temas de los que hablamos? Porque hay personas que hemos estado correteando la chuleta desde hace años. Y ahorita, bueno, nos estamos arriesgando a hacer este proyecto. Y ojalá, bueno, eso depende de quien nos esté escuchando. Sí, tú, quien me está escuchando en este momento. Así es. Dependemos de ti y de todos los demás para que pues algún día estemos en otro sitio, ¿no? Diferente. Como estos cuates que, pues claro, ¿no? Ya le echaron ganitas por años. Pero ya que estén allí, pues que hagan algo diferente, ¿no? Pero bueno, se iniciaron de la... Si les gusta el podcast, entonces pueden ir a archive.org. Ahí nos pueden encontrar como el nombre, no importa, y pueden descargar el podcast también completamente gratis, lo pueden reproducir, le pueden cambiar las voces, pueden citarnos, no registramos nada, pueden samplearnos si quieren el programa, no importa, cópienlo y péguenlo, nada más pongan que somos nosotros y ya con eso. Eso es muy importante, porque síganos nada más ahí, ya pronto vamos a tener página de Facebook, fanpage. Fanpage, ahí está. Y bueno, pues el chiste es de que poco a poquito seamos más. Por ahí mando saludos a Pablo, un saludote, porque no, apenas me comentó hace unos días, ¿cuándo van a subir el próximo podcast? El otro fue desde el 2, 3 de noviembre. Dice, ya se tardaron. Digo, sí, no te preocupes, el lunes o martes o próximamente va a salir. Pero sí que quede muy en claro, esto se está grabando... ¿El día qué? ¿13? El 13. 13 de noviembre, sí. Del 2016. Entonces, para que tengan en cuenta eso y pues ya saben que la noticia o el comentario pues está lo más actualizado posible. Entonces, el Trump, ¿qué se viene para México? Híjole, pues ya mejor ya no tocamos ese tema, Coyama. Mejor va a estar interesante ver cómo vamos cómo va evolucionando esa onda cada semana, ¿no? Muchos hablan del consumo local. ¿Crees que sea una solución? Mira, yo lo estaba platicando la otra vez. Ok, entiendo que Estados Unidos es el mayor socio comercial con México y que dependemos mucho de su economía y que, pues sí, las remesas son importantes. Sí, una. Yo no creo que todo lo que dijo Trump vaya a ser inmediato. Tiene que ser paulatino. Si lo dijo y lo va a ser paulatino. No puede comenzar a deportar ya entrando en febrero. O en enero entra, ¿no? No, en febrero. En febrero. No puede comenzar a hacerlo así ya. O sea, tiene que ser paulatino. Otra. No nada más está Estados Unidos. Lo que está diciendo Trump es que me voy a cerrar mis fronteras. Eso también les va a afectar a ellos y no pueden. Si se cierran sus puertas, van a consumir menos, etcétera. O sea, no están preparados. Él cree que sí, que pueden ser autosuficientes. Están en granjas de vacas lecheras. Sí, ahorita están temblando los gringos. No, están temblando los gringos de esas granjas porque sus trabajadores son mexicanos. El 100% de sus trabajadores son mexicanos. No hay gringos que quieran ir a trabajar a las granjas. No hay gringos que quieran ir a trabajar al campo. Y si los comienzan a deportar de un día para otro, esas industrias se van a ir para abajo y va a ser un efecto dominó. No lo pueden hacer. Eso es en la parte de los mexicanos. Te digo, en la parte de la política, el ruso Vladimir Putin está así como de sí, vamos a trabajar con Trump y no sé qué. Porque también el Trump dijo, no, pues estoy a favor de Putin y de bla, bla, bla, bla. Pero por otra parte, también Trump quiere quitar la protección, por ejemplo, en Corea del Sur o en países donde tienen sus bases militares, porque él piensa que es un gasto innecesario. Y ese es el problema que cometieron los Estados Unidos. Se metieron en todas partes y si Trump retira esas tropas de ahí, va a haber una crisis nuclear que va a estar peor que la Guerra Fría. Y no lo puede hacer. No lo puede hacer. O sea, no es que esté atado de manos por el Congreso, ni es que esté atado de manos por la gente. Es que el mismo sistema estadounidense está diseñado para que si van a mantener el control mundial, también ellos tienen que estar ahí todo el tiempo. Ya se fregaron. Si quitan tropas en Corea del Sur, se va a hacer una crisis nuclear con Corea del Norte que no la van a poder resolver nadie. En todas las partes donde tienen esas bases militares o esos ocupamientos, ya no se pueden quitar, ya están atados de manos en ese sentido. Y si Trump comienza a quitar eso, ellos mismos van a sufrir las consecuencias porque ellos son los primeros que temen un ataque nuclear. Nosotros no somos un blanco nuclear. No, a lo mucho el único interés sería el petróleo, pero pues así como está la cuestión, yo creo que los gringos están tan miedosos de un ataque nuclear, de terrorismo, de lo que tú quieras, que están atados ellos mismos de manos por su mismo mecanismo de cómo han llevado las cosas. Y claro, si va a acentuar más el racismo y lo que tú y todo eso, pero la crisis económica va a ser también para ellos, no nada más es para nosotros. Yo estoy viendo una crisis social y ahorita la que acabas de comentar, militar. O sea, muchos nos estamos enfocando solamente en lo económico, pero yo creo que eso solamente es como una llamarada de humo de algo todavía un poco más complejo. Ahorita sí, estamos viendo cómo la gente está ahora sí que sacando trapitos de hace décadas que eran temas aparentemente ya pues si no abolidos, por lo menos controlados, o que, digamos que era platicado nada más aquí entre nos, y que hoy están volviendo a salir, ¿no? Que eran problemas de antaño, de yo creo que hace 100 años, y que por lo mismo de que pues prácticamente en cada término de guerra mundial pues tenía que haber, digamos, una perspectiva diferente para, como mencionas bien, ¿no?, la construcción de un mundo de ensueño. Tenía que controlar todo. Ahorita, por ejemplo, hace poco estaba leyendo cómo es que en el caso de Corea del Sur, pues está siendo protegida por Estados Unidos. En el caso de Japón, que es un lugar nuclear, no tanto como Corea del Norte, pero sí tiene lo suyo. Yo apenas estaba leyendo y digo, ¿cómo es posible que Japón no tenga un ejército? ¿Cómo es posible que sus métodos de defensa sean, yo lo veo así, no sé, como un juego de niños de pues si nosotros vemos una bomba que viene hacia nosotros, mientras no toque suelo japonés, no podemos contraatacar, ¿no? Y digo, pues si me mandan una bomba nuclear, pues si toca piso y nos morimos todos, pues ni va a dar tiempo de defendernos, ¿no? A lo que voy es de Estados Unidos, como bien dices, está en prácticamente todo el mundo. Es un gasto, claro, pero pues es el precio del control. Ahorita si este cuate llega y hace eso, yo creo que primero se va a desestabilizar el mundo en muchas otras cuestiones, más que en lo económico. Piénsalo, quita el dedo de Israel. Uy. La situación coincide. No, de donde está ahorita, de varios lugares. Sí, y fíjate, el que haya ganado Trump es evidencia de muchas cosas. Es evidencia, uno, de que el racismo en Estados Unidos no se acabó en todo este tiempo. En ¿sí? 50 años no pudieron resolver el racismo. Es este sentimiento como de superioridad de los gringos, ¿no? Muchos decían, ah, no, pues si gana Trump me voy a ir a vivir a Canadá, como si pudieran así de fácil, ¿no? O sea, tienen ese pensamiento de que ellos como son americanos, pueden hacer y deshacer. Y eso es un privilegio que ellos creen tener, pero no saben el costo de ese privilegio. Como dicen, mientras más alta, es más alto, más dolorosa la caída, algo así, ¿no? Ellos creen que su economía es fuerte, pero dependen enteramente de la fuerza laboral negra, latina, etcétera. Ellos creen que su seguridad es fuerte, pero dependen de eso, de no quitar sus bases militares. Ellos creen que, por ejemplo, el Estados Unidos creo que es el que produce un tercio de toda la contaminación mundial. Y lo que está haciendo Trump es promover eso del no, el calentamiento global es una mentira, vamos a usar más combustibles fósiles, bla, bla, bla, bla, bla. Estados Unidos también está al borde de una catástrofe ecológica. Yo creo que peor que nosotros. Sí. Peor que nosotros, porque allá hacen y deshacen sin problema. California creo que tiene un problema de sequía que no se va a acabar. Los bosques se lo están acabando, las reservas acuíferas, por ejemplo, lo que está haciendo Monsanto con el campo. Entonces también ellos están al borde de la nada de tener un colapso interno. Y lo único que puede hacer Trump con eso no es solucionarlo, lo va a agravar al contrario y lo va a acelerar. Pero los gringos, por ejemplo, con Obama quedaron muy, muy tranquilos y hasta prepotentes de no, es que Obama no está haciendo tal o cual cosa. Y entiendo eso. Pero por lo menos mantuvo el hecho de que hubiera un presidente negro, la conciencia sobre el racismo, lo que tú quieras. ¿Qué pasó ahorita con todos los negros que han estado matando? Casi cada semana también. Trump retomó mucho lo de Hitler, del miedo y de tener otra vez una América grande otra vez, como decía, Alemania unida y fuerte. ¿Por qué? Porque los mismos blancos ya están teniendo miedo de que lo que dejaron en esos 50 años, así como por debajito de la mesa, ya se los está comiendo a ellos. Y eso es lo que ganó con Trump. Ahora, me sorprende que haya ganado también con 30% de los votos latinos. Yo no entiendo de dónde. No, yo lo no que puedo pasa es eso. Lo que comentábamos en el último podcast, cómo es que nos han hecho el coco wash, digo, es lógico, ¿no?, por los medios de comunicación, de hacernos sentir lo que no somos. O sea, prácticamente desterrar nuestra identidad, por lo menos como antecedente, y sembrarnos otra por una cuestión ideológica, pues, ¿cómo le podemos llamar? Ficticia. Sí, sería eso, porque es el sueño americano, o sea, así está puesto. Tú cuando vas a Estados Unidos vas por algo, ¿qué? Hacer lana, nada más. O sea, yo no veo que haya así como algo cultural, como algo... No, vas a hacer lana y punto, se acabó. Es el lugar de supuestamente éxito. Ahora tú vas y ahora ves a los demás, porque a mí me ha tocado ver a muchas personas que regresan de Estados Unidos con una actitud arrogante, con una actitud de pocos amigos, con una actitud violenta en algunos casos, si no decir menos de agresiva. Pero a lo que voy es esto... Va a tener muchos cambios. Ahorita mencionan muchos. Lo positivo de Trump es que va a venir a cambiar esto, esta visión que tenían los mismos estadounidenses de sí mismos, ¿no? De siempre lo mismo, de no hay cambios, sigue todo igual desde hace décadas. Vamos a hacer algo diferente. Bueno, órale. Pero no con este cuate que está abriendo situación, abriendo llagas que ya habían cicatrizado en algunas. Pues si no bien, pero por lo menos ya parecía estar casi sanadas. Y vienes a hacer eso en un momento en donde hay crisis económica, donde hay crisis sociales, donde hay crisis de muchas cosas, donde ahorita sí se tendría que haber mantenido lo políticamente correcto y no este cuate. Pues vámonos con una canción, nada más para ir, regresar y despedirnos. Heads Will Go. Y pues regresamos ya para despedirnos de esta segunda emisión de este podcast de El Nombre No Importa. Vámonos y regresamos ya para decir adiós. Dead. Heads will roll, heads will roll. bienvenidos a esta sección llamada No lo sabía porque no me interesa. Estoy enamorado de una linda morenita de ojos grandes que me hace suspirar de amor. ¿Sabías que en 1523, en la parte de Tenochtitlán, actual CDMX, una fuerza de españoles y mexicas, al mando de Pedro de Alvarado, fueron a la conquista de Guatemala? ¿No lo sabías? Ahora ya lo sabes. Bueno, pues ya nos vamos, Vladimir. Pasamos de Trump, ¿no? De trompa. No, pero bueno, es que teníamos que hablar de eso a fuerza, digo, porque esto va a quedar ahí en internet y pues es un tema de actualidad. Por lo menos me conformo con que pudimos mantenerlo mejor que Mau RG en Radio Fórmula. Ya con eso. No, es que eso, te digo, esos cuates no tienen que estar haciendo nada allí. Nada, nada, nada. Creo que si nos invitan les damos mate a esos güeyes. Dale. No nos ponemos a hablar de chismes de podcast, te digo. No, pero hasta eso, no, a ver, es que los podcasts es otro boleto. O sea, es como ese estilo, digamos que un programa entero. Hay otros que, mis respetos, hacen una construcción bien interesante en audio. Y duran, ¿qué? 3 minutos o 2 minutos y medio, pero te dejan un gran mensaje. Entonces, hay diferentes tipos de podcast, pero es, creo que, imposible hacer lo que hace este cuate, de criticar al otro, porque en sí tendrías que criticar su opinión, su construcción, su pensamiento, no lo que hacen o dejan de hacer, porque eso es lo que menos importa en un podcast. Entonces, ese cuate se moriría de hambre con nosotros. Exactamente. Nos vemos la semana que viene, ¿no, Coyomani? Sí, porque si no, ahorita ya nos pasamos de las 2 horas. Pero vamos, prometemos, juramos, como Trump, que yo espero que no cumpla lo que dijo, de que quede lo más cercano a la. Pues 2 horas, ¿no? Yo creo que va a ser lo común. Yo creo que lo habitual, sí. Es que de repente se nos pasa el tiempo y yo creo que si lo intentamos acortar, pues no nos va a salir tan bien. Sale, pues entonces, pues para despedirnos, nada más una canción de un número, Vladimir. 7, 7, 7. Uy, no. Aquí se me vas a mandar a la goma. Porque es una canción de antaño, yo creo que de los años, ¿qué será? 2000, más o menos. Y que a muchos que tenemos 30... nos va a hacer recordar muchas cosas. Sobre todo, bueno, fíjate, dices que te voy a matar, pero lo chido estaría saber a la gente que le gusta, ¿no? Así como la propuesta de la semana, la canción que pongas, etcétera, ¿no? Eso también estaría bueno saber. No, lo que me gustaría convocar, y eso es, creo que lo que acabas de decir es importantísimo, que las personas, ahorita que ya, yo creo que el próximo podcast ya vamos a mencionar exactamente en qué punto nos pueden ahora sí que mandar su comentario, su duda, crítica también, pues sus canciones o el tema, ¿no? También eso estaría bien padre, pero ya el próximo podcast ya diremos las redes sociales que tendremos para todos ustedes y que por allí tendremos comunicación. ¿A poco no? Y mientras pueden descargar ya 2 episodios de El Nombre No Importa. El Nombre No Importa. No sé, pero yo creo que vamos a llegar lejos, Vladimir. Yo creo que sí. Escuchando el programa de hoy y el anterior, yo creo que tenemos futuro. Mucho futuro. Pues hay que ser optimistas. O sea, en tiempos de guerra, pues yo creo que cualquier trinchera es buena. Ay, no. Pues mira, yo me acuerdo solamente de la entrevista que una vez hicieron a Broso. Una vez ahí en la UTLA, en un programita que tienen ahí de televisión interno, le preguntaba el conductor, ¿cómo es que tomas una decisión de hacer este programa de noticiario con un payaso siendo el protagonista, ¿no? Y lo único que respondió fue, bueno, se lo agradezco a mi esposa que ya falleció, porque me dijo, es el momento clave. Hay situaciones históricas en el país como para empezar este proyecto ahora, en este momento y con el personaje que tú tienes. Entonces dijo Broso, Trujillo, mi esposa renunció a su chamba y comenzamos a ver este proyecto como algo serio. Entonces, pues yo creo que estamos en un punto en el que si nosotros queremos, podemos llegar a donde queramos. Pero eso depende de quienes nos escuchen. Sí, tú, el que tienes ahí, nos tienes en tu celular, o nos tienes en tu laptop, o nos tienes en tu tablet o en tu computadora. Dependemos de ti y mucho. Ah, qué cositas. Exacto, compártanos en Facebook, pueden descargar, ya les dijimos, en archive.org. Cuando ya tengamos el fanpage van a tener el link a todos los episodios. Pueden cortar los cachos que quieran, pasarlo en otros lados, pásenselo a sus amigos, descárguenlo en su celular, quémenlo en un disco, lo que ustedes quieran. Cítenos. Ya saben, nada más nos ponen ahí nuestro nombre y ya, cítenos, exactamente. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con esta última propuesta. ¿Escuchaste al grupo Tranzas alguna vez? ¿Mexicano? Híjole, me suena, pero no me acuerdo. No, es que estás muy chavo, cuate. No, ¿cuántos años te llevo, güey? ¿Como 5 o 6 años? Nada más como 5, 5 nada más. Sí, como 5, ¿no? Chance y sí la escuchaste, pero no te pegó como a nosotros en la secundaria. Tú ibas apenas en la primaria, güey. Vamos a escuchar Tranzas con una canción que se llama Morí. Vamos a chillar todos juntos. Ah, ¿cómo no? ¿A poco ese es de la secundaria? En tercero de secundaria. ¿De cuando ibas en la secundaria? Sí, es cuando salió. No manches. Todavía pasaba en aquel entonces, bueno, uno de los programas rescatables de TV Azteca, que era Top Ten. ¡Qué asmecha! O sea, imagínate, hace ya muchos años. Pues vámonos con esta. Yo sí la conozco. No, pues está muy padre. Bueno, para los que son románticos, vamos a terminar románticamente esta misión. Así que, Vladimir, un abrazote. Nos escuchamos la próxima semana. Bueno, nos vemos toda la semana que viene. Sale, entonces, hasta la próxima. Bye. compasión, no preguntes por mí. Yo ya no estoy aquí.